Pasaize. Erretegia. Betik zaldartu. Egunero sortxietatik aurrera. Zintzilik irratia. Pasaize erretegia. Realizamos este asalto a la continuidad de la estación Zintzilik porque se han acercado hasta la misma unos compañeros de Duintasuna, Asamblea de Personas Jubiladas y Pensionistas. Está con nosotros Xavi y él va a realizar la presentación y nos va a introducir un poco en esta entrevista que realizamos hoy martes por la tarde. Le andamos rondando a las 5, todavía sin llegar. Arratsaldeon, Xavi. Beno, kaixo, arratsaldeon. Hemen gaude con cuatro compañeros de Duintasuna, Asociación de Pensionistas y Personas Jubiladas. Y bueno, lo primero, saludarle. Andrés aquí al lado mío. Alfredo, buenas. Buenas, kaixo. Ángel Luis. Arratsaldeon. Y José Mari. Y bueno, nosotros ya tenemos noticias. Vosotros ahora mismo estáis con una ILP, para el que no sepa, es una iniciativa legislativa popular, y estáis recogiendo firmas. ¿Qué contenido tiene esa ILP? ¿Qué es lo que reclamáis en ella? Cualquiera de los cuatro, me da lo mismo, el que sea. Bueno, pues esta ILP, el contenido que tiene es, en primer lugar, que lo que reclamamos o pedimos es que el gobierno vasco complemente las pensiones más bajas que hay en Euskadi, en la comunidad autónoma vasca. Más de 300.000 personas ganan menos de 600 euros al mes, que es una cantidad totalmente insuficiente para cubrir las necesidades básicas. Por otro lado, lo que planteamos es la creación de un ente público propio, con características propias, que gestione los ingresos y los gastos derivados de las pensiones y del sistema de protección social de las personas mayores y, sobre todo, de las personas mayores en situación de dependencia. Has mencionado una cantidad, ¿no?, de las pensiones muy bajas, ¿no?, que oscila entre 500 y 600 euros. Yo, por lo que tengo entendido, especialmente ese colectivo, se podría decir que son las viudas. Hombre, fundamentalmente son las viudas. Ten en cuenta que en el Estado español las viudas cobran el 52% de la pensión del marido. Como estamos hablando de personas ya de una época que las mujeres normalmente su trabajo eran amas de casa. Sí, que no. Que hemos oído a los distintos gobiernos que había que reconocer la labor del ama de casa, nadie ha emprendido esa labor. Porque yo reconozco que mi mujer ha sido ama de casa, ha cuidado de sus niños, ha cuidado de sus mayores, ha trabajado mucho más que yo y no tiene pensión. Es una cosa absolutamente increíble que ocurre en muy pocos países civilizados. Has comentado que era una pregunta que la teníamos apuntada para hacer, que era la seguridad social en Euskal Herria. No sería, no, como suelen decir algunos, el romper la caja única, el concepto ese, o cómo es, cómo lo veis vosotros. Hombre, lo que planteamos es construir una red de seguridad social con características propias que posibilite acceder a una pensión justa, de carácter, o sea, de solidaridad intergeneracional, pública y de calidad. Sí, que se aleje de las posibles, sí, privatizaciones. Sí, porque los otros choricean todo. Que pueden estar al venirnos. Sí, estamos viendo de la caja de seguridad, o la caja, el fondo de, sí, el fondo de pensiones, garantía de las pensiones públicas, o sea, ya se han llevado la mitad por la mala gestión de los partidos existentes, o sea, últimamente, en las últimas legislaturas. Y entonces nosotros por eso planteamos esa alternativa. Bueno, Ander, Tasus era kasu komentatzeko. Ez dakit, horrein arte, esan duguna, eskatzen dugu, ba, pixka bat, pentsioen osagarri bezala, Eusko Jaurlaritzak osatu dezala 1.400 euro arte, pentsio minimoa hori eskatzen dugu, 1.400 euro. Orduan, 1.400 euro arte osatzeko, Eusko Jaurlaritzak behar luke gu hori eskatzen dugu, falta den hori behak osatzia, alde batetik. Euskal Herrian daude, hortxe 500 euro inguruan irabazten dutenak, ba, 300.000 pertsonatik gora daude. Orduan, bueno, ba, berko itzake hori, osatu hori da eskatzen ari gara. Eta gero bestetik handa, ego Euskal Herrian, erakunde propio bat, pentsioak gestionatuko duna. Alegia, Madriden menbe egon gabe, bertatik bertara, bertan kotizatu, bertan bizi, bertan kotizatu, bertan pentsioa kobratu. Esto, yo quisiera... Bai, bai, esan, José Manuel. Quiero apuntar una cosilla, porque el decir así los 1.080 euros y dicen, uy, pero si nosotros estamos trabajando y no llegamos a eso ni por el forro. Entonces, claro, nosotros nos planteamos decir, los 1.080 euros es el 90% de los 1.200 euros que recomienda la Carta Social Europea, que está aprobada por el gobierno español y por lo tanto por el gobierno vasco. Y nosotros lo que queremos es que se cumpla, y lo que queremos es que el salario mínimo sea 1.200 euros, que es como recomiendan en Europa. Yo en su momento, hace unos años, que en la asamblea de paraos de este pueblo generamos un decálogo y marcábamos también una cantidad en torno a 1.100, 1.200 euros, porque nos parecía que con menos... Y sí que es cierto que a mis oídos y a mí hubo gente que me comentó, pero joder, es que parece que no tenéis en cuenta que hay gente que trabaja por menos. Y claro, yo decía, ya, pero ¿qué hacemos? ¿Mirar quién es el que peores condiciones tiene y pedir eso? Y dije, no, tendremos que pedir unas condiciones dignas para mí, para el jubilado y para el que está trabajando. Pero condiciones dignas para todos. En todas nuestras concentraciones y manifiestos, en la mayoría de nuestros manifiestos, si se puede mirar los que hay, siempre reclamamos salarios dignos para nuestros hijos y nietos. Es una reivindicación fundamental nuestra, ya no solo por nuestros hijos y nietos, sino porque con salarios de 400, 200 euros al mes, como hay, o salarios que ganan 2 euros a la hora, evidentemente el ingreso a la seguridad social no existe. Entonces, o sea, la caja se rompe por todos los lados, porque con trabajos que rayan la esclavitud no se puede cotizar a la seguridad social. Bai, gogun euki behar dugu gure reivindikazioen barruan baita ere ukitzen dugula bat da, ba, lan prekarioaren kontrakoa. Alegia, eskatzen dugu lana ez deile esan prekarioa, eta lan egiten dian orduak, egun ordu guztiak, kotizatuak, hain zuzen, ba, pentsioen fondoa ba, mantentzeko, baino, aigea lana ez deilea prekarioa izan, hori da beste reivindikazio bat. Gu ez dugu lanik egiten, baino eskatzen dugu lanian dagoenentzako, lana ez deilea prekarioa izan. Baizik eta, bueno, ba, beti guk ezagutu dugu lana ez da, beti finkoa, lan duina da. Bai, oso ondo. Si me permitís un poco en este recorrido que lleváis haciendo ya, pues desde, no sé, aquí en la Sinchili, pues tenemos datados ya de 3 o 4 años que lleváis un poco concentrándoos en la Herriko Enparan los primeros lunes de cada mes. En todo este tiempo, digo un poco de cara a esta propuesta en la ILP y ese salario mínimo digno para todas las personas. Por otro lado, nos estamos encontrando con una situación, vamos a decirlo, internacional, donde precisamente pintan lo contrario. Es decir, por ejemplo, Grecia. Grecia recientemente, además de las huelgas que ha vivido, uno de los recortes implementados por esa fuerza progresiva que se llama Syriza, precisamente ha sido un ataque a las pensiones, un recorte más en las pensiones, además de otras barbaridades que se han ido cometiendo anteriores, un deterioro grande en el sistema de salud y todo eso. ¿Cómo lo veis desde esta, diríamos, en este ámbito? ¿Por dónde viene, por dónde está respirando Europa estas reclamaciones? Bueno, nik esango nuke, Greziku ez dugu oso ondo ezagutzen, nahiko urruti dago, ez dugu oso ondo ezagutzen, ezagutzen dugu medioetatik, bestela ez dugu ezagutzen. Baina usten dut, Greziako arazoa datorrela aspaldidanik, ez da oraingo arazoa. Alegia, aurreko, Siriza aurreko gobernuak intzun herria Grezia saldu intzun. Vendieron hasta las ceras. Dana saldu zuten. Herria utzu zuten bankan eskuetan. Horre ekarri du arazo handi bat. Kriston zorra ukidu Greziak. Nik usten dut arazoa hor dagola. Arazoaren hasiera. Eta geho ez dutela nahiko indarri, nahiko potro horik izan politikari berriak horrei aurre egiteko. Tsiprasek saldu inditula herritarrak, agilan bai. Usten dut, ez dugula nahiko ondo ezagutzen gauzak ziurtatzeko. A ver, el tema de las pensiones no se ve nada, tampoco nada, claro, claro, porque aquí va a haber más recortes aún. Estaban diciendo muchas cosas, pero claro, a nivel europeo debe la Comunidad Europea, debe España un montón de millones. ¿De dónde vamos a sacar ese dinero? Pues a cuenta de los pensionistas. Mientras ganan una reforma fiscal buena, no van a sacar dinero de ningún lado más que de las pensiones bajas, porque no aplican bien la fiscalidad. Los bancos pagan un 6%, los otros no pagan nada, los jubilados y la gente mayor paga la mayoría de las pasta. Y luego viene la declaración de renta y encima el jubilado que tiene ahorrado dos gordas le pegan el palo. ¿Qué hacemos ante todo esto? Pues luchar. Sí. Hay una cuestión que yo quisiera decir, y es que llevan un cierto tiempo juntándose las 2000 empresas más importantes del mundo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y todos estos están preparando, o sea, una serie de medidas para llevar, vamos a decir, a la ciudadanía en general al desastre. Van a quitar un montón de empleos, van a desaparecer millones y millones de empleos, se van a crear otros, pero van a ser de otro nivel, es decir, digitalizados. Sí. Con lo cual quiere decir que no se van a crear tantos puestos como los que van a desaparecer, y por lo tanto el desempleo en la próxima década va a aumentar. Por lo tanto, los recortes también. Y si no espabilamos, nos viene todo encima y nos va a coger en calzoncillos. Sí, desde luego, desde que comenzó, diríamos, esta última estafa allá en 2008, aquí en el pueblo, pues hemos visto diferentes movimientos o intentos desde la Rico en Parán de hacer algún frente a esta situación que se ve como pésima, con un futuro en los términos que has dicho, José Mari, que estos lo que tienen en mente es seguir adelante con los recortes. Decía, desde luego, la bandera que se está manteniendo esos primeros de lunes son necesarias, pero insisto, la sociedad, muchas veces vosotros habéis reclamado de los hijos y nietos que puedan estar en el paro, la asistencia a esta asamblea, y ahí en esa salida habrá que buscar otro tipo de, diríamos, de fuerzas, otro tipo de luchas, quizás. Bueno, nosotros estamos abiertos a eso y lo tenemos en cuenta. Nosotros lo tenemos en cuenta. Lo que pasa es que la capacidad de las personas que estamos organizadas no da de sí mucho, y una cosa es tener en mente y otra cosa es físicamente si podemos. Hay que tener en cuenta que somos personas mayores, sí. Tenemos nuestros problemillas de tipo sanitario y de ser mayores, y hay unas limitaciones, ¿no? Pero tenemos ese planteamiento, tenemos en cuenta, muy en cuenta, porque hay que abrir, o sea, todo este problema es un problema generalizado, abierto a todas las edades de la sociedad, a toda la ciudadanía, y por lo tanto, es decir, nosotros echamos de menos que las organizaciones políticas e incluso sindicales no tengan en cuenta estas cuestiones y estén más por los pactos, pactando para buscar soluciones particulares para ellos y no para el conjunto de los ciudadanos. Yo, que estos últimos meses estoy en paro y suelo acudir, no todos, pero algunos lunes acudo a la concentración de los pensionistas, yo personalmente ha habido algún momento que he echado en falta a, pues igual digamos que un día, un lunes, hubieran sumado, pues por ejemplo, los delegados sindicales. Que otro lunes igual se hubieran sumado los jóvenes estudiantes. Y tengo la sensación, no sé si vosotros vais a compartir esa sensación conmigo, como que cada colectivo trabaja en su área específica, pero luego cuesta hacer cosas en común. ¿Qué os parece? No, ya he dicho, ¿eh? La cuestión está en que, lógicamente, los jubilados pensionistas tenemos en nuestra, como ente, tenemos que tener nuestra autonomía. Eso por un lado. Por otro lado, lo vemos claro, que hay que relacionarse con otros sectores o con otras problemáticas, como por ejemplo con estos desahucios o con el asunto de la pobreza. Pero estamos limitados. Bye. Estamos limitados. Y la realidad es esa. Si alguien nos da algún invento. Esta gañea cu que estuvo a remanique uki ese estudiante ekin, ese que plantea tu hori. Ez dugu harremanik eduki estudianteekin, zuk esan duzun bezala, delegatuekin, ez gara saiatu, delegatuak hartu eta ekarri honea lan egun batian, saiakera hori ez dugu egin. Bai, ezke, ni komentaten, beak baita zeonez, pentsio duin baten aldek. Ez, horregatikan, adibidez, gehiengo sindikalak onartu du gutun sozialak. Eztabaidatu, ez dakizen bat pertsona, ez dakizen bat kolektibo, eta ez dakizen bat denbora. Han onartzen, ez, pentsio duin baten alde, soldata ban duin baten alde. Da gero, niri somatzen ez, joe, como, bai, nik defendatu hoi, baina nire esparrutik bakarrik. Hoi, da, ez, eta, bueno, ostirala pasata, ez, gure reian pasa nuen Correscales, ta, para mí el ejemplo del Correscales es un poco tratar de superar eso, es decir, ellos eran una huelga que empezó, ¿no?, para los subcontratados de Movistar, y ellos han tratado como de extender a todos los subcontratados, a todos los precarios, a todas las precariedades. Y yo tengo a veces esa sensación como que nos cuesta más trabajar en común. El cargan gello que iteco. Eso tendría que empezar primeramente por los sindicatos. Porque los sindicatos trabajan solamente para sus afiliados. Pero de ahí no salen. Bueno, o sea, pues. Seamos realistas. De ahí no salen. Y encima, o sea, trabajan no solamente sus afiliados, sino para los empleados, para los que tienen empleo. Porque como no tengas empleo, te pueden dejar tirado también, hipotéticamente estoy hablando. Bueno, Alfredo, ¿querías decir algo? Sí, sí, con respecto a la iniciativa legislativa popular, a ver, esto, la cuestión es la siguiente, porque la gente a lo mejor no lo sabe, los que no van a las asambleas nuestras. En diciembre, en el Parlamento Vasco, se intentó meter una iniciativa legislativa popular, pero con el voto en contra del PNV, el PSOE y el PP, no la llevaron a tramitar. Entonces nos vemos obligados a recoger firmas para poder meterla por otro conducto. A ver, porque ellos dicen que eso que no es legal, que deja de ser legal. Ahora resulta que el PNV con la Comunidad Autónoma Vasca dice que puede ser legal todo eso, que se puede complementar esas pensiones a 1.080. Lo que pasa es que el tema es lo que estamos hablando siempre, el dinero. Dicen que no hay dinero, joder, no hay dinero. Pero te hablan de cantidades que no meten el tren de alta velocidad, no meten la aceleradora, no meten todos los gastos que se meten por ahí. Te dan una cifra, sí, pero eso no lo meten, por si acaso. Joder, que meterlo. A ver, entonces hablaremos de dinero. Yo iba a comentar de dinero y era acerca de otra de las cosas que digamos que os afecta, como ha comentado antes José Mari, por la edad y por algunos de los achaques, que es cómo está el tema del copago. El copago, el gobierno vasco lo sigue aplicando. ¿Cómo es eso de que luego hay que pedir para poder recuperar el dinero? Explicar un poco el copago sigue igual que al principio. El gobierno vasco se comprometió, por iniciativa del PSOE precisamente, se comprometió a los que ganan menos de 18.000 euros devolverles el dinero que habían aportado a las farmacias. Entonces nosotros seguimos y para devolver hay que rellenar un impreso otra vez cada año, o sea, un choriceo. Dicen que sí, pero te voy a hacer el ejemplo. El primer año ellos presupuestaron 14 millones de devolución y dijeron que si era más iban a implementar más ese presupuesto. Resulta que no llegaron a 6.000 o 7.000 millones lo que se pidió. Entonces, 6 millones. Los 8 millones esos, o los que esto, claro, ¿a quién dedican? ¿A servicios sociales o a financiar a los patronales? ¿La trampa cuál es? Que claro, hay miles de jubilados que ni se han enterado, ¿eh? Porque la propaganda que han hecho ha sido nula. En ningún ambulatorio, yo es que alucino cuando voy al ambulatorio de Ancho y veo 6 carteles sobre el ébola, así que de grandes. Aquí el ébola va a ser muy... Y sobre que están, ya han empezado los impresos del copago, no hay ninguno. Lo hemos pedido en todos los ambulatorios, que pongan carteles grandes. Lo hemos puesto nosotros y nos los han quitado. O sea... Bueno, se puede decir que nos encontramos ante una situación por parte del gobierno vasco como mínimo de oscurantismo y mala praxis. Absoluta. ¿No? Que dirían los entendidos en leyes, ¿no? Es más, hay algunas comunidades que ya han aplicado esa misma, pero dicen, bueno, como estamos todos enchufados al ordenador, al que le tienen que devolver no le cobran. ¿Por qué coño al que le tienen que devolver tiene que adelantar el dinero? Efectivamente, ¿sabes lo que ocurre? Que este año también hay que rellenar las papeletas. ¿Qué pasa con rellenar las papeletas? Hay gente mayor pues que no rellena por las circunstancias X, no sale de casa, están solos y tal. Cada vez hay menos peticiones porque la gente pues rellena menos, con lo que ha dicho aquí el compañero. Pues luego ese dinero, ¿cómo lo utilizan? Porque claro, cada año van bajando el presupuesto. Vemos que un año había tantos presupuestos y ahora ya han bajado el presupuesto. Nosotros siempre estamos diciendo, a ver, si tenéis todos los datos allí, ¿por qué coño les hacéis a la gente mayor recoger los datos? Le dais a la tecla y pasáis todos los datos. Es así de sencillo. Pues yo no entiendo mucho de máquinas, pero pues oye, pero funciona así la cosa. Sí, sí, sí, podría ser totalmente factible. De todas formas, nuestra reivindicación sigue siendo no al copago general, de todos los jubilados, no de los de menos de 18.000, porque eso de 18.000 euros es una trampa muy grande, porque son 18.000 euros si son dos, o si son tres, o si son cuatro. Los que hacen conjuntamente la declaración de renta. O sea, se puede dar el caso que un matrimonio que tribute por su parte cada uno puede tener 17.500 euros cada uno, que se juntan ese matrimonio 35.000 euros y a esos dos les devuelven el dinero. Y un matrimonio que solo tiene uno un ingreso y cobra 18.000 una pesetas al año, a ninguno de los dos les devuelven el dinero. O sea, una gran trampa. Cuando luego hay otra particularidad encima, que no estamos diciendo, que hay 417 medicamentos que no entran en el copago en la Seguridad Social, que hay que pagar el 100% de todos esos medicamentos. Y hay gente mayor, por las enfermedades que tienen que pagar con una pensión, pues que es de miseria. Entonces, pues hay gente que ha dejado de tomar los medicamentos, porque no lo pueden, o comen o toman los medicamentos. ¿Repercusiones? ¿Qué repercusiones? Pues muchas tiene, muchas repercusiones. Ni que men, gauzatxo bat esan nahi nuke kopagoari buruz. Alegia, Eusko Jaurlaritza jartzen du kopagoa dirurik ez dagoela. Herri honetan ez dago dirurik, kopago jarri berdu eta horrein berdu botikak. Año, a ver. Lana, lanpostuak geho eta gutxiago daude. Jendiak lan egiten du ordu batzuk, 10 ordu adibidez, eta kotizatzen du 4. Egiten du 12 ordu lan, kotizatzen du 8, eta hola dabiltza. Hone, ez dago dirurik, baina a ber, urteko ondasuna deitzen zaio PIB, Producto Interior Bruto, ezta? Ondasun osoa, toda la riqueza. Geota gehiago da, geota hundiago da, aberastasuna. Aberastasuna geota hundiago da. Lan gutxiago egiten da, baina aberastasuna egiten da haunditu. Zergatik, teknologia bat dagoelako. Ta, teknologia universala da. Teknologia ez da Eusko Jaurlaritzarena edo Rajoyrena. Teknologia da universala. Orduan, aber zergatik, aberastasuna, ondasun hori, geota gehiago baldin bada, gaizki esan da, donde cojones está el dinero? ¿Quién se lo lleva? Este, tú no... ¿Señe que ha matado a Iru Ori? No, o sea, ¿no ves la televisión? Que todos los días salen cientos de casos de corrupción que se lo llevan todo crudo. Está estipulado y ha reconocido que la corrupción se lleva 48.000 millones de euros al año en España. Avarista con tu aturretas. Bueno, si me permitís, ahora que has mencionado la televisión, un poco estamos en un medio de comunicación libre y colectiva, sin Chile y Ratia. En ese sentido, uno suele ver con pena, no es solamente en el sector de jubilados, en la mayoría de la población del Herrialde, la lectura del diario Facho, una prensa que está interviniendo directamente, diríamos, en ese adoctrinamiento de la población. ¿Cómo veis vosotros este tema para nosotros desde aquí, desde la radio, importante, ¿no? La comunicación en manos del grupo El Correo, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo he trabajado en medios de comunicación casi toda mi vida y los conozco bien cómo funcionan. El negocio de los medios de comunicación está en la medida que laven el cerebro a la gente. Son rentables en esa medida. Posiblemente hay algunos que encima ganan dinero, pero todos los medios de comunicación se crean para influir en la sociedad, no para informar a la sociedad. Se crean para influir en la sociedad aquí y en Honolulu. Puede haber evidentemente medios de comunicación minoritarios, libres, independientes, con muy poco recorrido, porque no tienen los medios económicos para tener largo recorrido. Evidentemente, absolutamente todos los grupos, desde A3 Media, Cenco o el grupo Vodafone, todos están creados para influir en la sociedad. Y claro, ¿de quién, en manos de quién están? De los grandes capitalistas. Esto es un hándicap grande, diríamos, para hacer llegar a nuestros mensajes muchas veces, ¿no? Nos podemos encontrar con una entrevista en este diario innombrable donde estás haciendo pues una serie de reclamaciones y encontrarte con un tratamiento pues de un cuarto de página y la página siguiente automáticamente, diríamos, con esos criterios contrarios al que se propone, pues destinada a una página entera, ¿no? Te puedo explicar día y día. El último caso que han estado dos compañeros nuestros en Euskal Televista, en el programa de la tarde, y manipularon tanto que al final daba la impresión o parecía que nuestros compañeros estaban a favor de la caja, de traer la caja, y de las pensiones privadas, o sea, lo que plantea el PNV. O sea, les manipularon absoluta, porque al final no les dejaron contestar. Sí. Bueno, entonces vosotros decís esto y esto y esto, ya se acabó la entrevista. O sea, lo que no han dicho. Uh-huh. Iban a mandar una carta de queja a Euskal Televista, pero es que manipulan absolutamente todo. Sí, sí, así he dicho el diario Facho, pero efectivamente, realmente, están corriendo unos vídeos ahí con el tema de la incineradora. Yo, Honorio, sí que creo que hay que diferenciar muy mucho entre el diario vasco, el diario Facho, porque, bueno, por lo menos es de dinero privado, pero a mí lo de ETV me parece mucho más grave, porque ETV lo pagamos con el dinero de todos. Se supone que ETV es público y debería de estar al servicio del conjunto de la sociedad y no al servicio del partido que esté en el gobierno. Nosotros hace tiempo, cuando las concentraciones estas, como ha dicho antes Honorio, llevamos 3 años y pico haciendo, hemos insistido muchas veces a Euskal Telebista. Ha venido una vez, que acuerdo yo, una vez. Si ha vuelto a llamar más veces y no han contestado ni han venido. Y creo que deben de saberlo, porque leerán la prensa, leerán todo eso y sabrán que se están haciendo manifestaciones aquí en contra del copago, en contra de las pensiones, bueno, en contra de las pensiones, a favor de las pensiones altas, y no respira aquí ni Kiski. O sea, es lo que estoy diciendo, los medios son los que mandan, se dedican más a otras cosas y más ahora que en elecciones, claro. Ahora habrá elecciones, vamos a dejar a los viejos tranquilos, oye, mira, que si cascan algunos tú, pues mejor, menos pasta pagamos tú por ellos, tú. O sea que así funciona la cosa. Bien. Bueno, pues yo ya no tengo más preguntas. No sé si queréis subrayar algo de lo que se ha comentado, si se os queda algo en el tintero. Sí. Bueno, no, decir que durante 3 o 4 meses vamos a estar, aunque no de forma oficial, sí legitimados para... Vamos a recoger firmas por toda la zona de Oarsoaldea. Y entonces animamos a los vecinos y vecinas mayores de 18 años que apoyen esta petición, porque repercute positivamente a todos. Y entonces, o sea, hacemos un llamamiento para que estén en los sitios donde previamente anunciaremos, para que colaboren con su firma. Sí, que también quiero comentar que, a ver, el caso de las viudas, no, que hemos tocado el caso de las viudas, no hemos tocado, ¿no? Sí, un poco al principio, pero sí. Se ha quedado. A ver, el caso de las viudas, sabéis que los querían quitar los presupuestos de la Seguridad Social y meterlos en los presupuestos generales del Estado. ¿Con eso qué quiere decir? Que los presupuestos generales del Estado no son tan estables como el tema de metidos en el tema de la Seguridad Social. Entonces, las viudas con el riesgo, y lo de los FANDAD también, porque están pendientes de esas dos, los quieren sacar de ahí. Con el riesgo de que con el presupuesto general del Estado pues van a estar jugando. ¿Qué pasa? Que si no se van a llevar los militares, la iglesia, el otro y el otro, claro. Y a las ayudas, pues que salen los hijos. O sea, que ahí hay una pelea que, a ver, que a lo mejor lo aprueban enseguida, que están en ello. Sí, la última, hemos hablado de los medios y llevamos un año con rondas electorales de todo tipo. También sabemos que en las últimas concentraciones, o por lo menos en la última, os parasteis ahí delante del Batzoki, delante del PSOE. ¿Qué podemos hablar un poco de las fuerzas electorales? A ver, como bien sabes, estás diciendo, efectivamente, lo comentamos a la Asamblea y decidimos parar de enfrente de la casa del Partido Socialista y del PNV. Porque ellos fueron los que no dejaron aceptar la iniciativa legislativa popular. Entonces, sí, les entregamos una carta y se molestaron un poquitín. Dijeron que eso, joder, que ir con gente allí parecía que les estábamos confinando y metiendo un poquitín de presión. Bueno, nosotros continuamos dijimos lo que nos habían dicho, lo dijimos en la Asamblea. Luego, pues un día posterior aquí, pues le avisaron a Andrés, al compañero, de que el PSOE nos iba a dar una contestación. Efectivamente, estuvimos ayer y nos dieron una contestación, una carta de que... No, una carta de... Bueno, hay que estudiarlo, porque, claro, no se puede decir porque hay que tener cuidado, porque no puedo decir. Pero sí, nos han dado contestación. El PNV, de luego, no ha dicho ni pío aún. Perfectamente. Y bueno, yo ya no sé si queda algo más. Bueno, quiero señalar que nosotros no solo convocamos las manifestaciones y las reivindicaciones, sino que hemos organizado muchas charlas de distinto tipo, enfocado a los mayores. La última, que fue un éxito, que trajimos a la doctora en economía, profesora emérita de la Universidad de Barcelona, Miren Etxezarreta, que hicimos ahí en el auditorio Niesen, que fue un éxito total, que fue, creo que me dijeron, que fue la única vez que hubo Uberbooking en el local. desde luego, con una charla, el mérito es enorme, porque aquí el compañero Honorio y yo, que ya organizamos algunas sobre otro tipo de temas o tal, rara vez pasamos de la veintena. Pero bueno, así que felicidades. También la hemos celebrado en hogares de jubilados, sobre las pensiones, el copago, también sobre las ayudas sociales, que hemos traído al entonces diputado de Bienestar Social, etcétera. Y charlas en las que menos había 50 personas, ¿eh? De 50 a 140, o sea que... Sí. No, de reconocer, como dice el dicho, ¿no? Lo de reconocer, y desde luego, si hay que reconocerle algo al colectivo de pensionistas y jubilados del pueblo, es que estáis organizados, que lo estáis demostrando con una lucha sostenida en el tiempo y que estáis llevando muchas iniciativas adelante. Y ahí quería ir. ¿Cuándo tenéis la próxima movilización? Pues yo creo que el siguiente primer lunes de mes es el día 7 de marzo. O sea, sí, queda dicho, el 7 de marzo a las 11 de la mañana en la Rico Plaza, los lunes al sol. Veremos qué novedades hay. Bueno, muchísimas palabras. Muchas gracias por haber venido. Mi total agradecimiento. Es que de casco sarrera emateagatik irrati hontan. Bueno, pues nada, estar agradecidos, oye tú, y cuando queráis, ya sabéis, estamos abiertos a vosotros. Decirles a todas las personas mayores, jóvenes y de mediana edad, que cuando no se consigue nada es quedándose en casa. Y yo, para terminar, pues diré que no se puede mirar para otro lado cuando hay tantas injusticias. Es que ricasco, laukote, ta... Gure partetik... Mila esker. Aio. Kaixo erretegia. Betik zaldartu. Egunero 8:00 aurrera. Zintzilik irratia. Kaixo erretegia.